Es más, no es posible. Sin embargo, nosotros vivimos en el tiempo. 8 días después, habla de tiempos, de futuro, de circunstancias, de entornos, de eternidad. No podemos sustraernos al tiempo y todo aquello que acompaña el tiempo. Nuestra vida transcurre, es decir, corre, es vivida, afirmada, negada, dignificada o pisoteada en el tiempo. Necesitamos la trascendencia, convertirla en tiempos para nosotros. Solamente así podremos entender. Pero también 8 días después habla de Cristo resucitado que vive y actúa en el tiempo. Aparecen estas expresiones en los textos que hemos escuchado: al amanecer, muy temprano, al atardecer, en la noche, de nuevo, 8 días después. Hemos respondido hoy con esta bellísima expresión: la misericordia de Dios es eterna. Aleluya, aleluya. Pero la misericordia eterna de Dios se manifiesta, se hace, trabaja en el tiempo de las personas, en el tiempo de las comunidades. Y se hace historia. Y se hace historia de salvación. Porque se hace gracia, don, oportunidad en todos los diferentes contextos históricos, sociales, culturales, de todos los peregrinos por la vida. La confesión central de nuestra fe es la resurrección del crucificado el primer Viernes Santo de la historia. Jesús vivo es el anuncio que la Iglesia proclama, celebra y comparte desde hace 2000 años. En ese hoy, del 8 días después, la liturgia de los domingos de Pascua nos va a seguir presentando qué significa que Jesús está vivo en nuestras circunstancias, en nuestra vida, en todas las periferias. En este domingo, Jesús resucitado aparece muy activo, atendiendo a los suyos que están muertos de miedo. Entra donde ellos se encierran, en sus miedos, en sus escondites. Entra, los saluda con el don de la paz. Y los miedos empiezan a dar paso a la confianza, a la alegría, al futuro garantizado. Y es que el que vive, el viviente, ha vencido el miedo. Y por eso es capaz de infundir, transmitir, llenar de paz a los suyos. El saludo de la paz del resucitado sigue actuando 8 días después en las celebraciones litúrgicas, en todo lugar, en toda edad. ¡Qué bien! Y es que la misericordia de Dios es eterna. ¡Aleluya, aleluya! El Señor resucitado se presenta también exhalando aliento, su aliento, su ánimo, su vida. Es otra imagen que escoge hoy el Evangelio para decirnos que el resucitado es quien tiene tal plenitud de vida que puede hacernos vivir y sacarnos de nuestros miedos con su aliento y con el perdón de los pecados. Otra vez podemos decir, gritar: la misericordia de Dios es eterna. ¡Aleluya, aleluya! Y así seguiremos cantando 8 días después, hasta la eternidad. Llama hoy la atención la ausencia de Tomás en el momento de dar aliento. Tomás se queda sin paz porque rechaza el aliento de su comunidad. Él siente que puede creer a solas, prescindiendo de los demás. El resucitado dice a todos los Tomases y Tomasas que son dichosos los que se dejan alentar por la fe de los hermanos, los que creen y descubren al Señor Jesús, en el seno de la comunidad convocada y reunida. Los que creen a los que creen, y en sus palabras y testimonio descubren al resucitado. Desde entonces el domingo es domingo. Desde entonces el 8 días después se ha convertido en el domingo de la misericordia sin fin, donde la comunidad se reúne para recibir la paz y el aliento del Señor resucitado, para irradiarlo en todos los tiempos, en todas las situaciones de la vida, semana a semana. 8 días después, es decir, cada domingo de la existencia, somos convocados a reunirnos y celebrar esta vida nueva. Por eso el domingo es el domingo, y por eso nuestra Santa Madre la Iglesia nos ha dicho: el domingo es fiesta de guardar. Y es que es para estar con el Señor y permitir que su aliento nos anime, nos levante y nos envíe. Sin domingo no hay vida cristiana. Hoy, pues, celebremos con inmensa gratitud y con inmensa alegría un doble aleluya. 8 días después, celebremos nuestra fe en el Señor resucitado. Te deseo esta alegría pascual, te deseo que desde aquí sigas aprovechando la oportunidad que te da la fe en el Señor para dar frutos, para seguir creciendo en tu vida y dar frutos que tanto necesita hoy nuestro tiempo. Frutos de paz, frutos de confianza. Y en tiempos electorales, fuertemente electorales, dar esos frutos de unidad, esos frutos de coherencia, esos frutos de verdad, los frutos de la verdad. Buen domingo pascual.